Y esta mañana vamos a conversar con Víctor Díaz, presidente del Comité Bulnes Termoeléctricas. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana tan temprano. Tuvieron que salir muy temprano en la mañana desde Bulnes, ¿no? Sí, hola, buenos días, José. Sí, gracias por invitarnos. Sí, la verdad que partimos bien temprano, uh-huh, ¿cierto? Para poder llegar acá y difundir un poco lo que estamos haciendo. Estuvieron el otro día con el ministro del Interior, Sergio Burgos, y también con el intendente Rodrigo Díaz en Penco. Sí, sí, efectivamente, tuvimos ahí una actividad en la inauguración de la tercera comisaría, uh-huh, en Penco. En Penco, sí. Sí, accedió a tener una entrevista con nosotros y también el intendente. Bastante provechoso, le indicamos, sí, digamos, todo lo que las acciones que estamos haciendo. Eso, y que nos conociera un poco. ¿Cuál fue el tenor, digamos, de la conversación? Bueno, la verdad que nosotros quisimos plantearle, ¿cierto?, directamente a él, el problema que nosotros tenemos en la comuna y en la región, y que supiera de primera fuente, digamos, lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo que más énfasis hice en plantearle fue el tema de la zona agrícola que nos están invadiendo. Sí, claro. Y además el tema de que nosotros es prácticamente, bueno, inentendible a veces, nosotros lo vemos como comité, el que uno pueda llegar a autoridades tan, digamos, teniendo autoridades regionales, ¿cierto? Tratar de llegar a autoridades nacionales, que tenemos otra preocupación hoy día en Chile, y llegar con este tipo de problemas que no se logran solucionar acá en la región. O sea, tú dices que la autoridad regional debiera enfocarse, digamos, en la solución del problema que ustedes están planteando. Es lo que yo directamente le dije. Y no llegar, digamos, al escalón nacional. Claro, de hecho yo le planteé el hecho de que nosotros no hemos pedido entrevista con la Presidenta de la República, porque creemos que llegar a esa instancia estamos prácticamente diciendo que las autoridades regionales nuestras y las autoridades, cierto, que le siguen a ella, sí, no están haciendo el trabajo. Entonces, sí, creo que es preocupante. Nosotros hemos ido por una línea, cierto, de información, de tener harta... Pacífica, harto completamente pacífica. Es lo que les mencionamos. Sí. Ese día nosotros podríamos haber tenido una manifestación, cierto, sí, para llegar, sí, a donde él... Toda la semana con una manifestación, pero no ha sido así. No, la verdad que nosotros hemos tratado de hacer dialogar. Nuestra oposición con información y llegar a acuerdo. Yo lo he mencionado desde el ministro de Energía cuando fuimos a Santiago, mencionarle, digamos, que el problema se tiene que solucionar en una oficina en donde, sí, donde, claro, se tienen que solucionar los problemas conversando, claro, sí, obviamente, y no, digamos, terminar en una protesta que finalmente es lo que nos lleva a que no, sí, nos logramos entender. Todo el mundo pierde. Por supuesto. Sí, y lo otro es que, bueno, ustedes como Bulnes Termoeléctrica se oponen al proyecto Octopus, un proyecto, bueno, ex Octopus, hoy día BioBioGenera, partió como Octopus, hoy día ya se llama BioBioGenera, tuvieron que cambiarle el nombre porque primero lo presentaron, después lo retiraron y después lo volvieron a presentar con dos estudios de impacto ambiental, lo que es ilegal, está fuera de norma, y ahora también está retirado el proyecto de la termoeléctrica por 6 meses, está suspendido el proyecto, sí, bueno, por 6 meses, entonces, sí, eso te revela una falta de seriedad, pero notable. Sí, no, evidentemente, no. Bueno, nosotros lo que nos preocupa un poco es que nosotros cuando nos dicen, o la empresa, ¿cierto? Ella se dirige un poco a veces a la comunidad y a través de los medios también, ¿cierto? A través de personas que dirigen, uh-huh, la empresa, que el proyecto es muy bueno, pero para ser tan bueno hoy día, cosas tan sencillas como respondernos nosotros las, sí, consultas que hicimos, se toman 6 meses más, decir, para... No son capaces. Y provocan un tremendo problema. O sea, una de las cosas que es una incertidumbre que tienen en la comuna de inversionistas, de gente que, sí, hoy día, ¿cierto?, está a la espera de que si se construye o no una planta, claro, para poder invertir. Tomar la decisión en la incertidumbre que existe. Por supuesto, perjudica directamente a las personas, claro, digamos, con su trabajo. Exactamente, es decir, la falta de decisión está provocando un problema de orden económico, digamos, para ustedes, digamos, y que siempre... la región, obviamente. Exactamente, claro. Hay un tema, digamos, que hay inversionistas, gente que quiere invertir, pero está a la espera, ¿sí? Porque sí, hoy día hay normas internacionales que regulan los productos que, sí, nosotros compramos. Bueno, evidentemente nosotros. Sí. Entonces, cuando vamos al supermercado vemos de dónde viene el producto. Entonces, hoy día le preocupa mucho a esas personas. Entonces, cuando a la mucha espera, a mucha espera de esto, las personas retiran su inversión, ¿cierto?, y la dejan en otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que es esperable aquí? ¿Que, bueno, la autoridad decida prontamente? Nosotros queremos, ¿cierto?, que la autoridad lo antes posible, ¿cierto?, se pronuncie con respecto a este proyecto y diga, digamos, digamos, si se va a hacer o no se va a hacer y cómo, digamos, y que nosotros con los argumentos que hemos dado, obviamente tiene que rechazarlo. O sea, a ver, si te entiendo bien, Víctor, ¿ustedes son los primeros interesados en que el proyecto se sancione por parte de la autoridad? Sí, por supuesto, eso es lo que le hemos estado pidiendo, digamos, a las autoridades que nos hemos reunido. De hecho, el ministro, el Seremi de Agricultura, estuvo, uh-huh, con nosotros en terreno y le mostramos nosotros nuestra realidad y lo que nosotros hacemos. Él lo conoció de primera fuente. gente. Entonces, la idea es que los seremis se enteren, ¿cierto? O las personas que tienen que votar se enteren en terreno lo que nosotros estamos, por lo que nosotros estamos diciendo que el proyecto no es viable en la región. Sí, no es viable porque la región no es deficitaria en materia de generación eléctrica. Aquí nosotros no necesitamos un proyecto ni Octopus ni Bio Genera, como se llame. Bueno, nosotros ya aportamos una cantidad importante de energía. Claro, y dejamos excedentes. Correcto. Entonces, mirado desde ese tema, cuando hay algunas personas, ¿cierto?, que dicen que nosotros tenemos que también aportar algo, nosotros ya aportamos una cantidad importante de energía, ¿cierto?, al país para la producción. Y esta situación de suspensión del proyecto durante 6 meses, Víctor, llama poderosamente la atención, porque la verdad es que si uno está a cargo de una empresa, la verdad es que uno, si se ve un poco apurado, digamos, con ciertos plazos, ¿qué es lo que hace? Pide ayuda, contrata a alguien, etcétera, etcétera. Pero no se toma 6 meses para postergar un proyecto, para suspenderlo en definitiva. José, nosotros creemos que cuando vemos estas actitudes de la empresa, a veces nosotros casi las podríamos justificar, porque en la misma participación ciudadana, las mismas personas, los ingenieros que diseñaron esto, estuvieron frente a nosotros y no fueron capaces en ese minuto de contestarnos. Entonces yo creo que evidentemente la falta de conocimiento de estas personas, ¿cierto?, que quieren hacer este proyecto, es súper complicado, porque van a trabajar, ¿cierto?, prácticamente con la salud de las personas. Sí. Entonces, cuando también hoy día te dicen, oye, no, le vamos a entregar nosotros, ¿cierto?, o vamos a aportar a la comuna, el hecho que nosotros tengamos un proyecto energético, nos están diciendo, oye, nosotros le vamos a pagar porque ustedes se enfermen. Eso sí, claro. Es súper complicado. Sí. Y estamos reconociendo, ¿cierto?, que yo siempre le he dicho, cuando hablábamos con la Seremi de Energía, ella nos dice que, claro, el proyecto va a cumplir con la ley, probablemente, ¿cierto?, con todo lo riguroso, si evidentemente, si pero todos los proyectos energéticos que tenemos hoy día han cumplido con la ley y tenemos Coronel, tenemos todo, ¿cierto?, con una contaminación notable. Claro, y estamos pagando hoy día por esa contaminación. Sí. Entonces, evidentemente, en ese minuto estamos diciendo lo mismo de hoy día. Hoy el proyecto no contamina todo, pero mañana nos van a pagar porque nos van a contaminar. Sí, claro. Entonces, hoy día el gobierno y todos están... Es como pagarte para que te enfermes. Correcto, sí. Eso es lo que prácticamente se hace. Y la verdad es que el proyecto por 6 meses, no, nadie lo entiende. La suspensión de seis meses nadie la entiende, sino es por... O tienen un problema mayor, un problema prácticamente estructural, como organización Octopus Bio Bio Genera, o sencillamente no son capaces. Y si no son capaces de contestar 1000 preguntas que hizo la comunidad de Bulnes, es decir, a uno también le asiste el perfecto derecho a decir, bueno, también van a pedir prórroga para, en el caso de que la autoridad les apruebe el proyecto de la termoeléctrica, ¿cuánto plazo van a pedir después? Claro, todo ese ¿serán capaces de claro, no, cumplir? Es que el problema es que cuando manejan personas que no conocen el rubro, ¿cierto? No tienen ninguna experiencia. No tienen ninguna experiencia, como dices tú bien dices, nos ponen en un riesgo a nosotros. Lo que nosotros vamos a tener ahí es un riesgo, digamos, inminente de no es confiable. De gente que no... La gestión no es confiable hoy día ya. Correcto, no, de hecho, partiendo de los mismos dirigentes, ¿cierto? Sí. De los empresarios que no nos han dicho la verdad. Sí. Entonces, creerle hoy día, por eso todo este tipo de cosas, de artimañas que han ido haciendo, cada vez desvalorizan más, ¿cierto? Y nos ponen más en duda que el proyecto pudiera ser viable. Bueno, hoy día ustedes tienen una reunión con el Seremi de Salud, Mauricio Cariaga, quien le van a presentar las aprensiones que ustedes tienen respecto del proyecto. Sí, la idea es poderlo invitar, ¿cierto? Igual como el Seremi de Agricultura, que vaya a la zona y vea, digamos, de lo que nosotros estamos diciendo, efectivamente, que es lo que vea las personas que trabajan, que producen ahí y que están tratando de hacer un emprendimiento y que hoy día se van a ver menos con este proyecto. Sí, porque el día de mañana nadie va a comprar, digamos, los productos, semillas, frutas, etcétera, etcétera, de un lugar en donde tienen, si es que se aprueba el proyecto, una termoeléctrica al lado. Evidente, si nosotros hoy día como personas naturales, ¿cierto?, vamos al supermercado y lo primero que revisamos es la etiqueta y tratamos también que sea todo claro y ver de dónde provienen los productos, porque hoy día nosotros, si bien es cierto, no tenemos grandes extensiones de terreno para la agricultura, pero sí tenemos la gran posibilidad de poder hacer una agricultura de boutique, ¿cierto? Entregar productos sanos y venderlos 100% a muy buen confiable, precio, obviamente. Claro. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que les vaya muy bien en la reunión de hoy día con el Seremi de Salud, Mauricio Cariaga. Gracias, José. Gracias a ti por invitarnos a tu programa y poder transmitir, digamos, el problema que nos atañe en la comuna. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Díaz, presidente del Comité Bulnes Intermoeléctricas, en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en El Conquistador.